solo hablando es como se pueden encontrar caminos de solución pues para los problemas. Uno de los escollos más fuertes que hemos tenido pues en estos 15, 16 últimos años es la dificultad de dialogar, porque no hay con quién. Siempre es una referencia casi exclusiva y directa y única pues al jefe del Estado, y para poder manejar pues una serie de cosas en lo que es el relacionamiento ordinario. Pero podemos ver cómo ha habido varios intentos en situaciones más conflictivas que ha vivido el país de abrir unas mesas de diálogo que lamentablemente no han quedado en nada prácticamente. Porque existe por un lado una especie de deseo de que todo tiene que ser hecho públicamente y a gritos, pensando más en la galería que está escuchando que en los problemas que hay que solucionar. Y esto ha impedido pues el que pueda haber un camino de diálogo y de encuentro. Después, algo que parece como una constante pues en quienes están al frente del Ejecutivo y de los otros poderes pues también en estos tiempos, y es que solo quieren hablar y dialogan con los suyos, y de una vez hay una descalificación total y absoluta de cualquier otro sector, y así pues en ese desencuentro es muy complicado poder encontrarle solución. Por eso ese llamado, que puede ser machacón en ocasiones, pareciera que fuera casi como ingenuo el que la Iglesia esté insistiendo en esto, pero es que no hay otro camino,